Bueno, Virginia, nuevamente en la lucha, ahora panfleteando aquí en el centro de la ciudad. Contame un poco cómo está la situación. Bueno, mira, nuevamente y lamentablemente por la irresponsabilidad del gobierno de la provincia, los trabajadores estatales hoy volvemos a estar realizando medidas de fuerza, reclamando un salario, un sueldo que contenga por lo menos tres puntos que para nosotros son muy importantes, como la recomposición, la equiparación salarial y el aumento. La propuesta del día sábado, del día de ayer, realmente ha sido insuficiente. Ofrecieron el mismo porcentaje, el 19%, de una sola vez, en un solo pago, no desdoblado como habían ofrecido el día viernes, con dinero al básico, con una bonificación remunerativa y bonificable, y con un aumento diferenciado para salud y educación, pero lamentablemente es insuficiente en cuanto al porcentaje, y no se acerca a lo que yo antes te planteaba. Y bueno, y hablo de irresponsabilidad por parte del gobierno, porque en realidad cuando nosotros tuvimos que pasar todo el año pasado realizando paros para que se abra el ámbito paritario, terminamos el año pasado haciendo paro por esta cuestión, tuvimos que esperar ahora que resolvieran el salario de los docentes a nivel nacional, resolvieran el salario de los docentes a nivel provincial, y a último momento se acuerdan de sentarse a negociar con los trabajadores estatales. Virginia, bueno, por ahora, hoy y mañana el paro, ¿y después? Bueno, sí, hoy y mañana, el día miércoles, tenemos una nueva reunión de secretariado provincial donde se evaluará la medida. Y bueno, y seguimos realizando asambleas en los distintos sectores y con todas las compañeras y compañeros definiendo el plan de lucha como es nuestra costumbre. ¿Cuándo se empieza a complicar la cosa en la escuela, sin el trabajo de ustedes? Y bueno, a partir de las 24 horas de paro realmente, porque entendemos que el funcionamiento de los establecimientos se resiente de cualquier establecimiento o de cualquier sector de trabajo con más de 24 horas de paro, pero bueno. Hoy hay algunas escuelas, una por lo menos la 50, que no daba clase, dice, por el paro de ustedes. Sí, en realidad hay varias escuelas que no deberían haber comenzado las clases este año, y tiene que ver no solamente con que los auxiliares hagan o no hagan paro, sino también con las condiciones con las que comienzan las escuelas, que estamos comenzando las escuelas. Nosotros estamos haciendo un trabajo con una delegada nuestra en salud y seguridad laboral, que tiene por ahí una mirada más aguda y puede ver cosas que por ahí uno no les presta mucha atención, pero hay escuelas realmente que tienen una situación edilicia realmente preocupante, como son por ejemplo el edificio que ocupan las escuelas media 6, media 8, digamos, una escuela con graves problemas. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, para darte un ejemplo, la escuela no tiene agua, los baños de arriba no tienen agua, con lo cual las compañeras auxiliares tienen que estar subiendo y bajando con baldes de la cocina, llevando agua para poder higienizar o para que lo puedan utilizar los alumnos. El cielo, hay una filtración, por lo que el cielo raso de ese baño se está cayendo, el cielo raso de Durlock del baño de los baños de abajo también. Hay, bueno, los calefactores, algunos son irreparables, el tema de del agua caliente, no tienen agua caliente porque se robaron el termo y no se ha repuesto. Digo, todas estas cuestiones, faltan baldosas, digamos, hay revestimiento de paredes tipo cerámico, tipo azulejo, que se están cayendo, que también implican un riesgo de cortes, riesgo. Digo, por eso, entre otras cosas, digo, bueno, esa es una de las escuelas realmente que nos preocupa. En otras hay, por ejemplo, en la escuela 60 tenemos pérdida de gas en la cocina, hasta la semana pasada que nosotros planteamos esto en el consejo escolar. Lamentablemente, bueno, el consejo, lo que la respuesta del consejo fue que no conocían que existía este problema, que no se había informado, que había gas en la cocina y un regulador, el regulador partido, digo, no es es una emergencia esto. Bueno, el consejo escolar, por lo que informaron, no lo conocían, no estaban al tanto, por lo tanto no habían podido enviar a nadie a arreglar este problema, ¿no? Bueno, eso es el trabajo que nos estamos dando, así que por eso reafirmo que por ahí, si uno se pone a mirar, hay otros motivos por los cuales algunas escuelas no deberían iniciar las clases. ¿Se quedan aquí hasta el mediodía? Vamos a estar un rato acá, vamos después a ir a la sede gremial, donde vamos a hacer un plenario de delegados. Están llegando las compañeras de Bolívar, hay compañeros de La Madrid, de La Prida, y vamos a hacer un plenario de delegados regional para ir evaluando también cómo estamos y cómo seguimos adelante.